Pasa cosita con tu papi. Mi mami te digo que estoy medio loco por romper el poco que tengo contigo. Mi mami te digo que estoy medio loco por romper el poco que tengo contigo. Ay, mamacita, yo te lo digo que estoy medio loco por romper el coco contigo. Mi mami te digo que estoy medio loco por romper el poco que tengo contigo. Ay, vita, que tumban coco y si me mira me equivoco. Y tengo un gran coco, pero un gran coco contigo. Mi mami te digo que estoy medio loco por romper el poco que tengo contigo. La gente vertiente, vaya Leo, Leo Gómez, Leo, Dai. Mi mami te digo que estoy medio loco por romper el poco que tengo contigo. Yo tengo un coco que tú lo dijiste, un coco cosa buena que yo tengo contigo, ¿verdad, muchacho? Mi mami te digo. Estoy medio loco por romper el coco. Te tengo contigo.